No quiero ahora una mentira. Y nuestra historia tú no tires a la vía. Me dices juro yo estoy segura. Mas bajas los ojos, di por qué. Porque esta noche no llamarte es duro. Debiera destrozar nuestras fotografías. Mas te amaré, te amaré. Hoy, ayer y siempre te amaré. Tú no recuerdas ya las locuras, los besos a escondidas en tu habitación. Y la otra tarde estropeado todo. Yo quería sentirme grande, mas cómo fui tan tonto, cuánto. Mas como he dicho, todo ha terminado. Tú no lo sabes, menos yo. Mas como he dicho, todo ha terminado. Quería sentirme grande, mas como fui tan tonto, ¿cuánto? Seguir tan lejos, llama pronto, no perdamos tiempo. Te lo juro, quiero que cambiemos. Echa el miedo que te quema dentro. No nos sirve más esta mentira. Te lo juro, ha sido culpa mía. Quería sentirme grande, mas cómo fui tan tonto, ¿cuánto? Quiero ahora una mentira. Y nuestra historia tú no tires a la vía.